Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Buenas tardes de nuevo, si se acaban de incorporar en este momento a la sintonía de Radio Universidad de Salamanca, nuestro aula 89, donde como cada tarde de miércoles vamos a hablar, vamos a ilustrarnos muchísimo, vamos a aprender también mucho de Alberto Sansegundo, que cada semana para nosotros pues desmenuza un libro que suelen ser además los que llevamos vistos, leídos, muy buenos libros, muy buenas recomendaciones, y seguro que también en la tarde de hoy va a ser así. Muy buenas tardes, Alberto Sansegundo. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Sí, sí, va a ser así. Va a ser así. Es un libro excelente. Bueno, y además, creo que es una autora que nos presentas esta tarde. Sí, seguimos con la tónica del mes de marzo a partir de la festividad del 8 de marzo. Durante todo este mes, libros escritos por mujeres y en algunos casos, en bastantes de los casos, protagonizados también por mujeres. Es el caso de la novelita de hoy, librito, y los diminutivos son pertinentes porque no llega a las 60 páginas. O bueno, sí llega, 60 y pocas. Es una novela. Yo tengo un poco de prejuicio contra estas novelas cortas o estos relatos. Yo no sé, a mí siempre me saben a poco, no sé, pero seguramente no he leído lo suficiente de esto. Bueno, creo que lo hablamos en otras ocasiones. Sí. No creo que la extensión sea un criterio para juzgar una obra, ¿no? Hay microrelatos fantásticos y hay microrelatos de tres líneas y microrelatos que son basura. Hay cuentos espléndidos y cuentos que no dicen nada. Pero siempre se queda uno con ganas. Quiero decir, bueno, cuando la obra es buena, pues parece que como que apetece seguir. Bueno, ¿no? Tenerla más tiempo con nosotros. Depende de la voluntad, las pretensiones, el objetivo del que escribe, si la historia es densa, concentrada, pues quizá no requiere mucho más espacio, ¿no? En este caso, sin duda, es así, uh-huh. ¿no? El libro se llama Hace 40 años. Tiene ya sus varias décadas. Aparecieron, bueno, su autora es María Van Rieselberghe, que, bueno, publicó por primera vez por entregas en una revista literaria distintos fragmentos, más que por entregas, en los años 34 y 35 del siglo pasado, con un seudónimo, María Sinclair. Llegó a publicarse de manera completa en 1936, estamos de nuevo hablando de más de 80 años. Por fin se reeditó, no tuvo demasiada repercusión, se reeditó en Francia en el año 68, también bajo esa identidad simulada. La edición española está publicada por la editorial Errata Naturae, es del año 2012, la traduce una traductora reconocida, Regina López Muñoz. Aquí la conocemos por primera vez en 2012. Yo sí. Entonces, no sé si hay alguna edición previa, creo que no. La edición es interesante porque, bueno, quizá también por la brevedad del texto, la editorial se ha visto obligada a incluir una nota previa, muy ilustrativa, de los propios editores, y hay también un epílogo muy, muy denso, muy interesante, muy sustancioso, lleno de pistas atractivas, de Natalia Zarco. Esta escritora, como digo, yo no la conocía, a pesar de que sí tiene una cierta trayectoria en el mundo literario. Había nacido en Bruselas con el nombre de María Monnom en 1866, dentro de una familia culta que se vinculaba al mundo del arte y de las ediciones literarias. Estaba casada con el pintor Theo van Rieselberghe, que es de quien toma el nombre, el apellido, y debía ser, para mí no lo era, pero en cualquier caso, en el ámbito de la literatura y de los expertos, era muy conocida porque era íntima amiga de André Gide y, bueno, su presencia, la de ella, en la historia de la literatura viene porque durante 30 años fue tomando apuntes casi día tras día sobre diferentes aspectos de la vida y de la obra del escritor, de André Gide, y llegó a completar, se dice, hasta 19 cuadernos de notas sobre su persona y su obra, y publicó Notas para la historia auténtica de André Gide, que es un libro de referencia. Se conoce como Cuadernos de la Petite Dame. María era muy pequeñita, muy de estatura muy baja, y en su momento lo tradujo Alianza Editorial en España, además con una traducción de una escritora, de una traductora muy reconocida, Esther Benítez, que murió de manera repentina hace unos 20 años, ¿no? Ajá. O sea que sobre todo esta mujer, María von Rieselberghe, especialista, ¿no?, en la obra de André Gide. Es especialista en su obra, como todo el mundo sabe, André Gide, no solamente en su obra, sino en su vida y por algún detalle significativo. André Gide fue premio Nobel de literatura francés, homosexual reconocido, guardó las apariencias en la época frente al mundo, con un matrimonio blanco, nunca consumado, con una de sus primas, pero fíjate la conexión, la vinculación grande que había entre nuestra invitada de hoy y el escritor, que, bueno, la única descendiente de André Gide tuvo, no fue su mujer, como he dicho, no consumó el matrimonio, sino que eligió a la hija de esta Marie von Rieselberg como madre de su única descendiente. Por tanto, hay una vinculación muy estrecha con la obra y con la vida de André Gide. Uh-huh. Además, otra de las conexiones... Interesante, Alberto. Sí, muy interesante, ¿no? Otra de las conexiones reales de la vida real y la novela de la que vamos a hablar ahora es que la pareja de Marie von Rieselberg y su marido Theo eran amigos de otro pintor y poeta de la época, Emil Verhaeren, que además editaba los poemas en la editorial de la familia de la propia María, y la mujer de este pintor, otra pintora, Marthe Massen. Esta estrecha relación entre las dos parejas aflora también, como veremos luego, en la trama, en la peripecia argumental de hace 40 años, la novela que vamos a leer ahora. Y hay además otro elemento muy interesante también, que es un vínculo de unión entre la vida y la obra, que es que las dos parejas veraneaban habitualmente en los balnearios del Mar del Norte, uh-huh, con esas playas inmensas, y bueno, pues allí tenía una pequeña casita el matrimonio, y este hecho, este entorno, que es muy importante en la novela, pues aflorará también en el texto, ¿no? Bueno, pues eso es una vida, se puede calificar como intelectuales, ¿no? Sí, del momento, sobre todo intelectuales. Sí, fíjate que ahora cuando comentemos la historia, la trama, digamos el argumento, un resumen sucinto del argumento, algunos de nuestros oyentes que nos sigan podrán quizá pensar en otra novela que hace 15 días presentábamos aquí, El despertar de Kate Chopin, uh-huh, porque también está ambientada en este mundo veraniego, también habla de una relación adúltera. Pero a propósito de lo que planteas, la gran diferencia con aquella otra novela, en donde sí que efectivamente puede haber paralelismos, es que aquella era una narración, digamos, más lineal, en el sentido de más elemental, se limitaba a contar sin más los acontecimientos, y este pozo intelectual del que hablas, esta referencia cultural en de la vida y la familia de la escritora, se nota mucho más en esta novela. Tiene, por decirlo así, como más pretensiones, como más planos, como más dimensiones. No es simplemente dar cuenta de un idilio veraniego, como ahora comentaremos, sino que hay otras vertientes que quizá puedan achacarse a eso que insinúas, el hecho de que el planteamiento familiar o vital de la autora y de su familia es más intelectual, efectivamente. Uh-huh. Yo no sé si en ese tiempo, la novela lleva como título Hace 40 años, supongo, uh-huh, que en su versión original también ese es el título, sí, ¿no? Hace 40 años. Sí, sí. ¿Es una novela ya de madurez de María von Rieselberg, o es una novela, esto del título realmente hace alusión a esa, sí, sí, mirada ya desde una cierta edad? Uno de los grandes temas de la novela, y hay muchos, es el recuerdo. La novela es una mirada retrospectiva. La autora cuenta con 40 años de distancia, 40 años después, ese verano que podríamos llamar mágico si la palabra no estuviera ya tan desnaturalizada, en donde se produce este encuentro, este amor, no es solo un encuentro, adúltero, fíjate, este amor adúltero no consumado. Y esto es también muy significativo, ¿no? Uh-huh. Y sí, ella en todo momento está hablando retrospectivamente. Fíjate que hay un pequeño párrafo, está en las últimas frases de la novela, pero no desvelo nada, quiero leerlo, que es muy significativo con respecto a esto de lo que hablamos, de esta idea del recuerdo, de la vuelta atrás, de los 40 años pasados, ¿no? Dice la narradora: el corazón sobre el que tan hondo marcaste tus pasos, amplia sombra, consiguió reverdecer de nuevo, sin duda tanto o más que antes, pero nadie logró ocupar el espacio del que tú te adueñaste, nadie estuvo a la altura. Nadie tenía ni la exigencia ni la generosidad necesarias. Puesto que solo yo sobrevivo, puesto que después de tantos años mis recuerdos pueden ver la luz sin herir ya a nadie a mi alrededor, te lo regalo, querida sombra. Es lo más hermoso que he cosechado para regalarte, y la sed que me dejaste sigue siendo tuya. 29 de julio de 1894, 29 de julio de 1934. De manera que 40 años después, cuando ya han desaparecido todos los protagonistas de la historia, un corolario de lo que estoy diciendo es, obviamente, y luego añadiremos esto, que la historia tiene un referente real inequívoco, cuando ya han desaparecido todos los personajes, todos los protagonistas, María da rienda suelta a sus recuerdos, los plasma en un escrito y trae a ojos del lector esa historia magnífica, espléndida, de un amor lleno de ilusión, lleno de vida y de pasión. Bueno, y que nunca ha muerto, por lo visto. Que nunca ha muerto porque... Un amor indeleble. Ahí tenemos otro de los grandes temas del libro, ¿no? Y por otro lado, quienes entre nuestros oyentes hayan vivido alguna experiencia amorosa frustrada o fracasada o sin haberse podido desarrollar al 100%, sabrán, como sabe casi cualquiera, que solo los amores fracasados, solo los amores imposibles, son para siempre, son que eternos, nunca mueren, son los que nunca mueren, ¿no? Y este es otro de los temas evidentes de la novela, ¿no? El amor que nunca muere, porque en el fondo no ha logrado consumarse, no ha pasado el desgaste de esa convivencia, de ese día que, quieras o no, va a dotar a esa experiencia intensa, la va a dotar de, bueno, aristas más prosaicas, más elementales, que van a hacer que aquella exaltación se convierta en una cotidianidad a la postre aburrida o a la postre trivial, como casi todas las cotidianidades, ¿no? Uh-huh. Alberto, ahora voy a ir con otra cosa, pero no puedo dejar de comentar qué bien escribe, qué fabulosamente escribe. Yo no sé si en su idioma original, si era francés, esta novela apareció en francés. Sí, efectivamente, yo no la he leído en su versión original, pero sí, es otra de las notas destacadas, ¿no? El lirismo, la poesía, la belleza del texto. Uh-huh. También eso, hay una diferencia con Chopin, que es un libro magnífico del Despertar, pero que aquí el pozo literario es de más entidad, a mi juicio, que siendo la otra una novela, lo presentábamos en un momento como un pequeño clásico, ¿no? Sin embargo, el pozo poético, la densidad literaria es de más entidad, a mi juicio. A mí me gustaría que entráramos ahora un poco en detalles, Alberto. Es una muy peculiar historia de amor, es un amor adúltero, es lo que sabemos ya, pero yo no sé si nos puedes contar algún detalle. Sí. Si, por ejemplo, él era más joven, ¿cómo son los personajes? Son las dos parejas de las que hemos hablado, las dos parejas reales que tienen su correlato en las parejas literarias, ¿no? Tenemos a una María, que es también la protagonista, su marido Antoine, y luego hay una pareja amiga, que también los nombres están cambiados, Hubert y Agnès. También pintor el marido, pintor y poeta el amigo, pintora y escritora la esposa del marido, es decir, el paralelismo es evidente. Están pasando una temporada en la playa, en estos mares del norte. Tiene una pequeña casita, la casita de la duna, que acaba siendo un protagonista también de la novela. Y allí, bueno, el marido de nuestra narradora pues pasa unas temporadas, pero no está todo el verano, porque tiene que marcharse por cuestiones de negocios. De trabajo. Y bueno, allí surge esta atracción mutua entre ella y el amigo, Hubert, en unos días en los que los dos cónyuges respectivos están ausentes, cada uno por motivos diferentes. Ellos ya se conocían de antes, pero ahí surge esa atracción, imparable realmente, y el libro nos da cuenta de ese amor vibrante de la pareja, con este matiz sustancial, que es que, bueno, reflexivos, intelectuales en el fondo, analizan las consecuencias, analizan la responsabilidad, un grado de culpa, no quieren dañar a nadie, no quieren dañar a esas terceras personas inocentes, y voluntariamente, desde el primer momento, aceptan contener ese amor, aceptan refrenarlo, aceptan, podríamos decir, no realizarlo, por supuesto, y aceptan toda esa exaltación, toda esa pasión, toda esa intensidad que en condiciones normales, y quien ha vivido esa experiencia lo sabe, se desborda y no ansía otra cosa que canalizarse a través del encuentro, en todos los planos con el amado, deciden frenarlo, deciden canalizarlo y derivarlo hacia otra dimensión. Una dimensión que es, el encuentro, diríamos, de las almas. El amor platónico. Las conversaciones. Platónico sí, pero no tanto, porque hay mucho de deseo, vuelvo a insistir en esta palabra, de exaltación, que no solamente es platónica, ¿no? Es verdad que no hay un contacto sexual, si hablamos de ello, ¿no? Uh-huh. Pero conversaciones, lectura de libros y de poemas, pero unas lecturas, unos encuentros, unas conversaciones absolutamente inflamadas, llenas de calor, ¿no? Los versos del amigo, que es a su vez poeta, conversaciones de altísimo tono, no solo intelectual, sino, como digo, de encendido tono pasional sobre arte, sobre cultura, sobre el mundo de las ideas, sobre el otro, sobre la propia experiencia que están viviendo, el reconocimiento por parte de ambos de ese estado alterado de conciencia que los cambia realmente, ¿no? La sensibilidad hipertrofiada en realidad, porque es esta situación de estar como en carne viva, digamos, permanentemente, ¿no? Sí. Entonces, esta idea muy intensa de creación de una especie de burbuja que se acota, además, y ellos saben que está acotada a un tiempo determinado y a un espacio determinado, la casita de la duna, los periodos escasos de tiempo del verano, y dentro de ese verano esos periodos en los que no están los respectivos cónyuges, con una finalidad adicional que es muy bonita. Un verano, Alberto, un sí, verano. Un verano, sí, son verano. Unos días en un verano, con un julio de como decimos, del año 94, y con esta voluntad explícita por parte de los dos de, por un lado, no querer que ese estado febril y magnífico se deteriore con el día a día, como comentábamos hace un rato, y por otro lado la voluntad explícita de ambos de cultivar para siempre la memoria, el recuerdo de esos días. En cierto modo, esos días, y a lo mejor lo son para muchos de nosotros también, aunque no hayamos tenido la voluntad explícita de haberlos vivido así, son lo que salva tu vida. La voluntad explícita por parte de ellos de que esa memoria, ese recuerdo, va a alimentar sus días, el resto de sus vidas, porque esos momentos de intensidad, esa cima de la existencia que es el amor entregado, aunque no haya una realización carnal, digamos, son lo que permite que al final de nuestra vida, cuando estemos en el lecho de muerte, muy probablemente miremos hacia atrás y digamos, mereció la pena haber vivido, ¿no? Estuvo bien, sí. La verdad es que sí, es una reflexión sobre la memoria también, ¿no? Esta novela, sí, sí, al final es eso, también una reflexión, claro, sobre la memoria. Fíjate que el título es explícito, hace 40 años. Esta es la idea, el recuerdo como referencia última. Está también, hay una cita de ¿Y esa historia, esa historia de amor lo acapara todo, Alberto, o hay algún tipo también de referencia? Pues estaba pensando, referencia histórica, referencias geográficas, quiero decir, un contexto. No, es el contexto es un contexto no histórico, digamos, aunque lo es. Yo decía el otro día, hablando de Kate Chopin, y lo vuelvo a decir ahora, ¿no? Es verdad que en este caso de manera mucho más evidente, porque son pintores, artistas, los personajes, ¿no? La vinculación con el impresionismo está presente. Aquellas playas que tantas veces han sido representadas, ¿no? Pero no hay en el texto una mención histórica, no hay una datación, pero no conectada con acontecimientos del momento. La historia de amor, el ardor, la intensidad, el ímpetu, la emoción de ese enamoramiento, lo llenan todo, lo impregnan todo. La descripción de los lugares, la descripción de los objetos, las flores, la decoración, todo aquello está transformado por la mirada. Un espejo, una mesa, un mueble, un jarrón con flores, es la mirada enamorada. Todo está vinculado al amado, a la ausencia o a la presencia, porque también están las dos cosas, la enfervorizada presencia, la vivencia con febril del otro, pero también las reflexiones, los recelos, los miedos, los lamentos, cuando el otro no está presente, ¿no? Todo está marcado por esta vivísima historia de amor de una, como digo, intensidad, casi diría sobrehumana, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que merece la pena, desde luego, que nos acerquemos a este hace 40 años, pero yo también estoy segura, Alberto, de que tú te has ilustrado y te has informado y habrás indagado mucho más en la persona de Marí. No, he hecho, salvo estas cuestiones que he comentado acerca de la vinculación de ella con André Gide, no he entrado mucho más. ¿No? Y si lo he hecho, porque esto ya lo leí hace muchísimo tiempo, no me acuerdo. Su único libro, seguramente habrá escrito más. Bueno, esto que comentaba de haber escrito durante 30 años, haber seguido a su admirado André Gide y a escribir 19 cuadernos, da para probablemente poco más, ¿no? Pero en cualquier caso, no sé si tiene más obra o no. Esta es la obra por la que se la conoce y que, bueno, insisto, y fíjate lo que comentábamos al principio, ¿no? Son 60 páginas, pero muy, muy, muy densas, muy concentradas en el texto, en la historia, en lo que transmite, en las reflexiones, en ambos planos, en el plano, digamos, de emociones, de sentimientos, que las acabas compartiendo con los protagonistas, pero también en el plano de la reflexión. Fíjate que con respecto a ambos planos, no me resisto a hacer un pequeño elenco de algunos de los términos que aparecen en la novela, que se utilizan en la novela. Y fíjate que en ese terreno de la emoción y de la intensidad y la pasión que vengo repitiendo, esta mera enumeración de términos, de expresiones que aparecen, de vocablos, es muy significativa, ¿no? Embriaguez, fuego, instante sagrado, abandono, temblar, corazones fragorosos, dulzura, se rompen las barreras, quisiera morir, confusión, abismo, desfallecer, radiante, felicidad, luz brillante, ola de ardor, ahogo, jadeantes, voluptuosidad, gracia, fervor, desamparo, lágrimas. ¿Está contada la novela? Yo creo que sí. Está contada la novela. Fíjate, esto en el terreno puramente de las emociones. Desde el punto de vista de la razón, digamos, o de la reflexión... Que también será claro, contundente, ¿no? Hay un montón de ideas, no tengo este elenco, pero sí quiero aportar algunas de las ideas sobre el amor, sobre el enamoramiento, sobre este tipo de situaciones a las que induce la lectura del libro, ¿no? Por ejemplo, la idea del amor sin límites, sin dimensiones. Quizá a lo mejor el amor solo puede ser amor si es amor sin límites. En caso contrario, es casi una convención burocrática, ¿no? La idea de que, bueno, de la invención, como digo, de que el amor es una construcción permanente. No hay nada previsto, no hay nada previsible, no hay nada esperable. Eso es otra cosa. Eso ya es una pareja estable, eso ya puede ser un matrimonio o una convivencia, muy fecundos, muy interesantes, pero no este amor del que se nos habla. En el amor todo se inventa, es una cada suceso, cada detalle está surgiendo de nuevo. Esa reflexión está también. La idea de la comparación entre pasión y matrimonio, el matrimonio restringido, acotado, previsible, como decía, ¿no? La idea de la urgencia está muy presente, en la urgencia del amor. El amor exige su inmediatez, su realización. Aunque aquí no lo haya, insisto, ¿eh? La lucidez del amor. El que ama sabe, con un saber quizá con más mayúscula que el saber convencional. Es un saber que se vive desde dentro, ¿no? Esa reflexión está también, de un modo, digamos, más agudo, una conciencia más refinada, podríamos decir. La idea de la espera y, a su vez, el disfrute de la espera. Pero también lo contrario, es decir, la angustia de la espera en tanto que la asociamos a la irremisible pérdida. Esa idea está también presente. Cualquiera que nos oiga y que se haya enamorado va a reconocer, vamos a decirlo así, todos estos síntomas que estoy relatando en su propia vivencia, ¿no? El amor como quimera, como sueño. Es decir, una connotación no necesariamente realista. Uno proyecta en el amor todo aquello que hubiera querido o que todavía quizá sigue queriendo llegar a ser, ¿no? Es una especie como de elevación por encima de la realidad prosaica, creación de un ámbito ajeno a la realidad del día a día, que te transporta realmente, ¿no? La entrega, esto es muy interesante y probablemente hoy políticamente incorrecto, ¿no? La idea de la aceptación obediente de la entrega, la voluntaria y consciente, el voluntario y consciente repliegue de uno mismo para darte desnudo, digamos, sin ningún tipo de connotación al otro, ¿no? Todos esos, digamos, subtemas o subtramas, quizá mejor subtemas, están presentes. La idea de otra clásica del amor, del carpe diem, del vivir el instante, de que no hay nada más allá que el instante, que quiere esa realización inmediata. Bueno, lo que comentábamos hace un rato y que es muy explícito, ¿no? La necesidad, y yo creo que cualquier amante también lo ha vivido, la necesidad de preservar en la memoria esos momentos privilegiados realmente, ¿no? Y luego todas las connotaciones negativas, los remordimientos, las culpas, las dudas, entre por un lado poner fin de una vez por todas a esa tortura que me consume, pero a la vez el miedo y de la, decir la no, necesidad, la necesidad y el miedo de decir no lo quiero dejar, ¿no? Fíjate que hay una frase, dice en un momento la narradora, ¿dónde estaba la cobardía? ¿En marcharse o en quedarse? ¿Qué es lo cobarde? Ante esto que me daña y que puede generar tantísimos problemas, ¿me marcho? ¿Lo valiente es decir, lo dejo, lo abandono? ¿O por el contrario, eso es cobarde? Sufre, métete a fondo y aguanta lo que haya que aguantar, porque lo valiente es quedarse. Todas esas reflexiones están muy presentes, y la idea de melancolía, las connotaciones también negativas, melancolía, duda, remordimiento, culpa, etcétera, están presentes también en la narración. Que al final yo creo que lo que se trata es de una reflexión, ¿no?, en torno al amor y también el contar una experiencia uh-huh. amorosa en la que se puede encontrar reconocido pues cualquier persona, ¿no? Uh-huh. que haya estado enamorada alguna sí, vez. Sí, fíjate, ¿no?, solamente un matiz. El amor es el protagonista. Sí, el amor es el protagonista, clarísimamente, el amor pasión. Y fíjate que a pesar de que el término reflexión lo he incorporado yo, en realidad la reflexión la pone el lector. Aquí lo que hay es poesía pura. No hay un tratado acerca de... Se nos describe todo esto y entonces en esa descripción está la vertiente pasional en donde vivimos esa emoción, y por otro lado hay una serie de pistas abiertas que nos permiten a los lectores reflexionar sobre esas dimensiones de la experiencia amorosa que muchos... Y la complicidad vivido, ¿no? Aparece también, Alberto, la complicidad entre los amantes, supongo que también es algo que se detecta al sí, leer esta obrita. Sí, pero fíjate, claro, estamos hablando de hace un siglo, este juego de complicidad actual no se da exactamente igual, siguen siendo en cierto modo ajenos, son personas que no tienen esa intimidad al 100% desde el punto de vista, tal como hemos hablado, ¿no?, en todos los puntos de vista, ¿no? Pero sí, efectivamente, la complicidad es un elemento fundamental del amor, claro, sí, sí. Muy bien, pues yo no sé si me quieres comentar alguna otra cosa. No, que merece mucho la pena el libro, que se lee en una tarde, que merece la pena leerlo un par de veces para disfrutarlo con detalle. Y nada más, podemos, si quieres, pasamos ya a la canción. Tanto a la canción como el... La lectura del fragmento. Como la lectura del fragmento, exactamente. Bueno, pues hay una pieza de un himno de una ópera de los maestros cantores de Nuremberg, de Richard Wagner, un himno de Hans Sachs, que en una breve escena del libro tiene protagonismo esa pieza, y que vamos a escuchar ahora en la interpretación de un barítono austríaco, Bernhard Weichl. Muy bien, pues eso será después, porque primero vamos a escuchar un fragmento que yo no sé si va a superar el que has leído antes. Sí, va a ser un poquito más amplio, pero va a superar intensidad. Bueno, es muy en emoción. Es muy interesante esto también. Esto es muy subjetivo, claro. Es muy interesante también. Pues adelante, sí. Adelante. Nuestra vida había perdido su hermoso orden. Hubert sufría arrebatos repentinos y violentos. Vamos, salgamos a pasear al aire fresco de la mañana. Me siento como si acabara de nacer. Caminaba con los brazos abiertos y los dedos muy separados, el pelo claro revuelto, y cuando se volvía hacia mí ofreciéndome las manos, me quemaba como una llama. O bien de repente ordenaba, «Ven, vamos a mirarnos en el espejo». Y ambos mirábamos nuestros rostros muy juntos y alumbrados por la misma felicidad. Decía que nunca debíamos olvidar aquello. A veces me pedía la toquilla o el pañuelo, pero enseguida se corregía. «No, ¿qué haría yo con eso? No tengo ningún lugar secreto». Para nosotros todo debe quedar aquí. Con el dedo índice muy estirado tocaba su corazón y el mío, luego su frente y la mía, y afirmaba, hay que pensar lo que uno ama. Algunas noches, en medio de la lectura, se levantaba. Ven, ven. Siempre me llamaba de manera imperiosa, irresistible. Ven, salgamos a la noche. Tiraba de mí, me arrebujaba en su abrigo. Caminábamos deprisa, tropezando con los hoyos y las piedras. A menudo hacíamos una parada en el pequeño cementerio que olía a boj y a manzanilla y volvíamos por caminos flanqueados de viejos sauces que de noche adoptaban formas extrañas. Pero siempre preferíamos el mar y su llanura de arena, arena húmeda, elástica bajo nuestros pies, en la cual su bastón trazaba mi nombre. Dorada arena que pisábamos sin dejar huellas y sobre la cual nuestras sombras fundidas se volvían livianas. Materia viva y mullida, menos severa que la tierra. Cuando caminábamos, en silencio, solía detenerse en seco para volverse hacia mí y estrecharme el brazo. Semejante dulzura me desbordaba de tal modo que notaba cómo el corazón se me dilataba dolorosamente, formando unas ondas que tardaban en atenuarse. Cuando nos cansábamos de andar, atravesábamos el primer repliegue de la duna. Había allí algunas depresiones que habíamos tomado para nosotros, profundas y vastas como alcobas. A menudo las buscábamos durante largo rato antes de dar con ellas. Los momentos que allí pasábamos eran cambiantes como el mar, unas veces llenos de risas y frescura, otras turbios e incómodos. Él me decía entonces: «Vete, siéntate lejos de mí». Y así, mudos y abrumados, dejábamos de manera mecánica que la arena se escurriera entre nuestros dedos, provocándoles un desgaste abrasador. Le gustaba calentar entre sus manos mis pies helados por el oleaje. «Y tus pies se dormían y mis manos fraternales», recitaba mientras los abrazaba. Conforme se ponía el sol, colmando de azul los surcos de la arena, volvíamos a casa por los caminos de tierra firme en los que la vida nos parecía más real, más insalvable. Pero ese instante, despojado de todo lo accesorio, era tan hermoso que nada daba motivo a las sombras. Welt chronik, den Grund mir aufzufinden, warum gar bis aufs Blut die Leut sich quälen und schinden in unglückselger Wut. Ist als der alte Wort und in nichts mag geschehen, es mag gehen oder stehen. Stets vor ihm lauf, er schläft nur neue Kraft, ich hab gleich nach herauf, und schaut mir die Beweis. Der Mann Sollten vorgehen.